Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Quiero volverlo a leer. Dice así. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Padre eterno que estás en el cielo, vamos a predicar tu palabra, vamos a considerar tu palabra. Tu palabra es fiel y es verdadera. Tu palabra nos indica el propósito tuyo para lo cual tú nos formaste y nos diste vida y nos salvaste por las misericordias tuyas. Te pedimos, Señor, que nos ayude a comprender tu palabra y lo que tú nos pides en ella, para accionar en ella, actuar en ella en favor de la obra. Bendice esta palabra en los corazones que la han de escuchar, no solo aquí, sino los que van a estar escuchando por internet. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y quiero ponerle como tema a esta prédica un llamado al arrepentimiento y conversión de los pecadores. Un llamado de arrepentimiento y conversión a los pecadores. En esta noche, amados hermanos, cerramos nuestra campaña misionera. Se ha hablado de la importancia de las misiones en la iglesia, la importancia de sostener espiritual y financieramente la obra misionera con nuestras oraciones y con nuestra ofrenda. Lo hemos hecho, hemos estado orando por los misioneros, hemos estado aportando con nuestras ofrendas para el sostenimiento de ellos. Todo esto es correcto y lo debemos seguir haciendo. Pero a veces pensamos que la labor misionera le corresponde a un grupo en particular. A veces pensamos que la labor misionera es la directiva misionera y son a ellos los que les corresponde trabajar por las misiones. Y creemos que con solo aportar, pues ya es suficiente. Pero déjeme decirle en esta hora que yo personalmente creo que la labor misionera es asunto de todos. La labor misionera es asunto de cada uno de los creyentes que ha creído y ha confesado a Jesucristo como Señor. Cada creyente, tú y yo, tenemos la responsabilidad de buscar la manera de hacer nuestra parte en la obra misionera. Porque alguien hizo obra misionera contigo y alguien hizo obra misionera conmigo. Y si tú y yo estamos aquí en esta noche es porque alguien tomó tiempo para hablarnos del Señor. Quizás tú dijiste, bueno, lo que pasa es que yo nací en el Evangelio y aquí hay muchos hermanos que nacieron en el Evangelio. ¿Quién hizo misión con nosotros? En el caso mío, mi madre que está allí. Y ella siempre lo dice, desde que eran bebés chiquitos, comenzaron a hablar, yo siempre le decía y le hablaba de Jesús, Jesús es amor, repita. Así que ella se encargó de ser una misionera para su familia. Amén. Así que cada uno de nosotros debemos preocuparnos para entonces hacer algo por la obra misionera. ¿Sabes por qué? Porque a veces pensamos que tiene que ser un asunto de muchas personas o de una forma bien planificada, bien estructurada. Claro, y no descartamos que eso se tiene que hacer también de esa manera. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, notamos que la obra misionera comenzó con un hombre extraño, de una apariencia quizás ruda y tosca, pero con un mensaje poderoso. El primer misionero en el Nuevo Testamento se llamó Juan el Bautista, un hombre que si en estos tiempos fuera transportado del pasado al presente y entrara por esa puerta, alguien le diría al diácono, vélalo, ten cuidado. Porque la apariencia que quizás exhibía no era una apariencia común como los demás, pero era un hombre que fue apartado desde el vientre de su madre para que fuese un mensajero delante del Señor para enderezar el camino del Señor. Y así que él, con unas palabras sencillas, no era una persona que dice la Escritura que fue instruida, porque hay personas que piensan que solo los que son instruidos pueden predicar, solo los que son instruidos pueden quizás hablarle a alguien de Cristo. Yo sé que los instruidos, los que se han capacitado, tienen esa capacidad. Pero los que no han sido capacitados formalmente no pueden rehuir su responsabilidad de declararle a alguien las maravillas del Señor, de declararle a alguien el mensaje de salvación, de declararle a alguien una palabra de vida. Tú y yo lo podemos hacer todos. Nadie de los que han creído en Cristo tienen excusa para decir: yo no puedo hacer obra misionera. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Este hombre dice en Mateo 3:1-6, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Óigame, en un desierto. En un desierto de Judea, un lugar áspero, inhóspito, diciendo, porque la gente se allegaba, mire qué mensaje, parecía fuerte: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Así que el mensaje de Juan el Bautista, un hombre, ¿verdad?, quizás solitario, era un mensaje directo a la gente: arrepentíos y convertíos. ¿Sabes qué? Ese mensaje se tiene que seguir escuchando hoy en día. Ese mensaje tiene que seguir llamando la atención a aquellas personas que se acercan a la iglesia, o que usted va y lo está trabajando. Tiene que, ¿verdad?, informarle que la única forma de que obtengan la salvación es que se arrepientan de sus pecados, que se conviertan al Señor, y entonces la obra salvadora del Señor se hará efectiva en ellos. Y ahorita vamos a explicar un poquito más sobre la importancia de eso. Así que tenemos el primer misionero en un desierto con voz fuerte declarando a la gente que el reino de los cielos se había acercado y que lo estaba invitado a todos a que viniera, y muchos creyeron. Comenzó solo, ya tenían un montón de discípulos. Pero más tarde llegó aquel que él testificó acerca de él, diciendo: he aquí que viene uno después de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de las sandalias, porque él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y cuando vamos más adelante en Mateo, vamos a ver entonces la obra de este que habló Juan. Jesús de Nazaret, después que fue bautizado, fue llevado al desierto, fue tentado y regresó en el poder del Espíritu Santo y comenzó a predicar. Y mire cómo dice Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Las mismas palabras. Así que Jesús no vino a cambiar el mensaje de Juan. No lo cambió. Jesús, me parece, que vio la importancia de un llamado a la gente a convertirse, a abandonar sus pecados, abandonar su maldad, a cambiar de parecer y venir en pos de él. Le digo esto, amados hermanos, porque muchas veces se escuchan, ¿verdad?, muchas prédicas que no llaman a la gente al arrepentimiento, que no llaman a la gente a tornarse a Dios. Muchas veces enfocamos, y lo hemos hecho, en tratar de solucionar los problemas de la gente, dándole una palabra de estímulo: Dios está contigo, Dios te va a ayudar, y eso es cierto. Pero sabes que para que Dios te ayude, para que Dios se torne en bendición contigo, tú tienes que entrar, y yo tengo que entrar, y todos tenemos que entrar en una acción de arrepentimiento y de cambio de conducta, porque muchas veces la circunstancia que ha venido en nuestra vida ha sido el motivo de nuestra conducta. Nuestra conducta ha motivado las situaciones difíciles en muchos casos, no en todos. Así que Jesús también llamó a la gente al arrepentimiento, y llamaba a la gente y los invitaba al reino de los cielos. Así que nosotros ya tenemos una idea, tú y yo tenemos una idea de qué mensaje el Señor quiere que la gente escuche. Un llamado a la conciencia, del pecador, del que está apartado, del que está desvinculado de la gracia y el poder de Dios, porque Dios lo quiere traer a su reino. Más tarde, amados hermanos, después que Jesús llevó a cabo su obra ministerial en la tierra, murió por nosotros y fue ascendido al cielo después de haber resucitado, encargó a la iglesia este mensaje. Encargó a sus discípulos que fueran llenos del Espíritu Santo, ungidos con el poder, para que entonces pudieran proclamar este mensaje. Porque este mensaje tiene que ir acompañado de la unción y el poder de Dios. No son palabras huecas, no pueden ser palabras vacías, sin la autoridad y la unción de Dios. Aleluya. Cuando alguien llama a la gente al arrepentimiento, esa palabra tiene que ir ungida para que toque el corazón, para que toque la mente. Y entonces, cuando vemos allí en el aposento alto, cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, comenzó el poder de Dios a trabajar de tal manera que el poder de Dios reunió a más de 3,000 personas frente a aquel aposento. Qué bueno es el Espíritu Santo. Óigame, yo creo que nadie ha organizado una campaña tan rápida como el Espíritu Santo en aquella ocasión para reunir nosotros 3,000 personas. Que mucho hay que trabajar, yo me imagino. Yo nunca he hecho un evento para reunir nada de eso. Pero imagino que hay que estar promocionando meses, semanas, bombardeando en los medios para que la gente acuda. Pero cuando el poder del Espíritu Santo se manifestó, ese poder tocó los corazones de aquella gente, unos curiosos. Vamos a ver lo que pasa allí. Ustedes saben lo que pasó allí. Yo no puedo entrar en detalle en la historia de ese día, pero sí puedo recordar que un hombre rústico, un hombre sencillo, un pescador, después de haber estado con Jesús y estar en la escuela 3 años de Jesús, todavía al final no había entendido el ministerio de Dios, pero cuando fue lleno del Espíritu Santo, comprendió. Y después que empezó a decir un sermón. ¿Y qué era el sermón? El sermón era, óigame, contando acerca de Jesús. Hablando de Cristo y su obra redentora. Inclusive en un momento dado con valentía le dijo a aquellos hombres que estaban allí: y ustedes mataron a Jesús, ustedes lo llevaron a la cruz. Días antes lo había negado, pero ahora, ungido por el poder del Espíritu Santo, declara esa palabra. Y tenía y había captado la atención de todos aquellos hombres y mujeres que estaban allí. Y después que el Espíritu Santo les tocó, ¿tú sabes lo que ellos respondieron? ¿Y qué vamos a hacer? Preguntaron, ¿y qué haremos? Y mire la respuesta de él. En Hechos capítulo 2:38, Pedro le dijo: arrepentíos. Pues el mismo mensaje. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que hubo un llamado rápido. No estuvo con rodeo. No estuvo con cuentos. No estuvo dorándole la píldora, como hacemos, ¿verdad? Rápidamente los confrontó con su realidad. A veces nosotros fallamos en confrontar a la gente con su realidad. Y a veces, ¿verdad? Somos tan misericordiosos y no queremos ofenderlos. No es que los ofendamos, amados hermanos. Pero la gente hay que confrontarlo con su realidad. Si son pecadores, son pecadores. Y no hay problema que sean pecadores porque todos lo hemos sido. Amén. Pero la gente hay que decirle la verdad. Porque cuando se confrontan con la verdad, tienen un problema que tienen que tomar una decisión. Pero si no se confrontan con la realidad en sus vidas, no pueden decidir. Así que cuando Pedro los confrontó, y les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando terminó, dice que en aquella hora se añadieron a la iglesia como 3,000 personas. ¡Wow! 3,000 personas se agregaron a la iglesia porque Pedro, en el poder del Espíritu Santo, lo llamó a la gente al arrepentimiento. ¡Oh, gloria sea al Señor! Oh, santo sea el Señor. Pasaron unos días, amados hermanos. Jerusalén estaba llena de entusiasmo, esta nueva secta, como les decía, la del camino. Estaba la gente, esto de boca en boca, cada uno hablando de lo que había acontecido. Y dice más adelante que un momento Pedro y Juan fueron al templo a la hora de la oración. Y allí en un momento dado vieron a un hombre que estaba paralítico, que pedía. Posiblemente ya la gente conocía al paralítico del templo, el que está allí en el pórtico, quizás de la hermosa, una puerta cerca. Es muy lógico que si alguien va a pedir, el mejor lugar para pedir es cerca del templo. Eso es así, porque la gente o va a adorar o sale del templo. Y si usted va a adorar y ve a alguien que extiende la mano, como usted se siente conmovido a darle la ofrenda. Esa es una estrategia muy buena del cojo. Aleluya. Ahora hay otras estrategias. Por ejemplo, una vez yo fui a church y cuando iba a pedir así, en Ñangotao había una persona allí. En Ñangotao, para que no lo viera, me decía: Mister, ¿usted me puede dar algo para comer? Imagínense, yo pidiendo comida y él me pide para comer. ¿Qué usted cree que uno va a hacer? Quizás si me lo dice en la calle, en la luz, yo digo, no tengo. Pero allí, amados hermanos, allí. Y allí estaba este hombre, esperando una limosna, esperando algo para subsistir. Y llegó Pedro y Juan. ¿Lo vieron? Yo he dicho otras veces, y lo vuelvo a repetir, qué bueno que aquel día Juan y Pedro estaban pelados. Amén. ¿Usted entendió? Porque si hubieran tenido dinero, posiblemente le hubieran dado un par de pesos en términos acá. Nos puede pasar a nosotros, ¿verdad? Es más fácil dar 2 pesos, 3 pesos. Y salimos del asunto, pero como no tenían nada, no tenemos nada, pero el Espíritu de Dios, ¿tienen algo que darle? ¿Tienen algo que darle? ¿Tienen una palabra que darle? ¿Tienen una acción que hacer con Él? Porque a eso fue a lo que yo los mandé. Me imagino el Espíritu Santo, como estaba trabajando, ¿verdad? La actuación que hicieron. Los pensamientos del mar, de las excusas viniendo a la mente, pero la unción y el poder del Espíritu Santo rebatiendo todos esos argumentos. No tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y se levantó y dice que saltaba, glorificaba a Dios y alababa. ¿Y qué pasó? Otro tumulto, amados hermanos. Hoy el Señor le pone otra vez una congregación delante a Pedro y Juan. Comenzaron a predicar. Otra vez. ¿Y de qué predicaban? De Cristo. Mire, cuando usted se pare a predicar, predique de Cristo. Aleluya. Richard González, que fue profesor mío en el colegio, me decía, la predicación tiene que ser centrada en Cristo. A veces hablamos mucho de muchas cosas, pero no hablamos de Cristo. Y la gente está ansiando escuchar de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Cristo es el que tiene la autoridad y el poder para cambiar y transformar las vidas y cambiar las situaciones. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Y después, nuevamente, en Hechos capítulo 3, 19, vuelve otra vez la misma. ¿Y qué haremos? ¿Qué haremos? Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio o tiempo bueno. Así que el mismo mensaje no cambió, le estaba dando resultados. 3,000 y 5,000 que se convirtieron en esa ocasión, ya tenían 8,000 con 2 mensajes. Aleluya. ¿Qué evangelista consigue 8,000 con 2 mensajes? Ay, es difícil, ¿verdad? A veces, como dicen por ahí, a veces tenemos que dar 500 mensajes para tener alguna cosecha. Oh, gloria sea al Señor. Estaba la iglesia naciendo. El poder de Dios estaba ahí, amados hermanos. Pero estaban llamando a la gente al arrepentimiento. Y surge una pregunta en mí cuando meditaban esto. ¿Y por qué el arrepentimiento y la conversión son tan importantes en el proceso de obtener la salvación ofrecida por Cristo? ¿Qué implica eso, amados hermanos? Porque es decir, bueno, arrepiéntete y conviértete. Pero ¿qué implica el arrepentimiento? ¿Qué implica el poder convertirse? Porque nosotros digo, el hermano se convirtió al evangelio. ¿Y qué significa eso? ¿Verdad? Y eso es lo que queremos ver, ¿por qué era tan importante? ¿Y por qué es todavía importante que la gente entienda que tienen que arrepentirse, que tienen que convertirse al Señor para entrar en ese proceso de salvación. La salvación es un acto de Dios para el hombre, pero el hombre tiene que dar un paso de fe creyendo en esa realidad. Y una vez dado ese paso de fe, entonces el poder de Dios comienza a actuar en su vida. La salvación está en él y comienza la transformación de esa nueva criatura, de ese nuevo hombre. Arrepentimiento. Vamos a analizar brevemente esta palabra. En el griego es metanoia, que significa cambiar de parecer, cambiar de forma de pensar. Amén. No solamente en términos intelectuales, sino que tiene que ir acompañada de la acción para ejecutar ese cambio que se desea. Amén. Cambiar de parecer. Pensar, decir, yo tengo que cambiar, pero no quedarse ahí, sino que tiene que actuar para que ese cambio comience a darse. La gente quiere que Dios lo haga todo. La gente quiere, oye, yo he escuchado a gente decir, bueno, cuando yo lo sienta. El evangelio es bueno, yo sé que es la verdad, pero cuando yo lo sienta, yo me meto a eso. Aleluya. Porque cuando yo quiera entrar en eso, yo nunca me quiero salir. Y como no estoy seguro para estar adentro y después salir, óigame, excusas. Tienes que tomar una decisión. La gente se pierde, amados hermanos. ¿Usted por qué? Por dejarse llevar por las emociones. Las emociones son engañosas. Aleluya. Y a nosotros se nos ha enseñado también en la iglesia este asunto de las emociones. ¿Y cuántas veces uno ha dicho, si usted no siente al Señor hace una semana, chequéese? Algo anda mal. ¿Ves? Se nos dice eso. De momento nosotros hemos estado ocupados en toda la semana. No nos ha parado ni un pelo. Entonces, la conciencia comienza a acusarnos. Yo estaré bien delante del Señor. Yo estaré haciendo la voluntad del Señor. Y empieza usted a sentirse hasta culpable de cosas que ya pasaron hace tiempo. Así que, lo que quiero decirle, amados hermanos, que esto no es asunto de emoción. Esto es asunto de tomar, ¿qué? Decisiones. ¿Amén? Es pararse, pensar. ¿Acaso eso no fue lo que hizo un muchacho? Un muchacho que en un momento dado tenía todo en su casa. Se sentía cómodo, el cuidado, el amor de su padre, de su madre, de su familia. Lo tenía todo. Óigame, pero le hizo caso a los pensamientos. ¿Verdad? Le hizo caso a los pensamientos. No se vinculen del tramita. Amén. Tenía muchas cosas buenas en la casa del padre. Y los pensamientos, fama vino. Y le susurró, ah, tú tienes que conocer el mundo. Tú tienes que conocer el mundo. Tú aquí con tu padre no ves más nada en este campo, en esta hacienda. No, piensa, vete. Allá está la gran ciudad. Allá sí que está la cosa buena. Ya usted sabe la decisión que tomó. En un momento dado le dijo a su padre, padre, dame mi herencia, que yo quiero disfrutar la vida. Quiero conocer el mundo. ¿Usted no ha escuchado eso? Gente que dice, no, el evangelio no es para mí porque hasta que yo no conozca el mundo, yo quiero saber lo que es el mundo. Oh, gloria sea al Señor. Inclusive, gente que se ha criado en la iglesia desde chiquito, jóvenes particularmente, muchas veces llegan, y el testimonio de mucha gente, a los 18 o 19 años, que entonces como que comienzan a fantasear con el mundo, y tristemente no pueden controlar su acción, y muchos se han ido, otros se han quedado para la gloria del Señor. Y damos gloria a Dios por los que se han quedado, y oremos por los que se fueron. Pero este muchacho, ya usted sabe lo que le pasó. Se le acabó el dinero. Los amigos se fueron, las mujeres se fueron, ya no hay chavo. Aleluya, ya no hay chavo. Entonces lo que viene es hambre, desolación, y este muchacho cae en lo más bajo quizás de la sociedad para el pensamiento judío, y la cuidar cerdo. Para un judío los cerdos eran animales impuros. Y criar un judío cerdo era lo más bajo, a lo más bajo que podía llegar. Hasta allí llegó ese muchacho, en la miseria, en el dolor. Y comenzó a cavilar en sus pensamientos, comenzó a en su mente a cambiar su forma de pensar. Antes, unos años atrás, decía, yo quiero ver el mundo, yo quiero disfrutar la vida, yo quiero hacer tantas cosas, soy joven. Pero ahora está comenzando a ver la vida desde otra perspectiva. Y comenzó a acordarse cuando yo estaba en casa de papi. No me faltaba la comida, no me faltaba el vestido, no me faltaba nada, nada. Tenía las amistades que me admiraban y me querían. Y hoy mira donde yo estoy. Aleluya. Comenzó a cambiar. Comenzó el proceso de arrepentimiento, amados hermanos. Porque hasta que la persona en su mente no se dé cuenta que está mal, aleluya, hasta que la persona no se dé cuenta que está perdido, difícilmente va a venir al camino del Señor. Tiene que llegar el momento que él tiene que sentir ese vacío, esa soledad, que aunque esté rodeado de mucha gente, pero se siente vacío, dice, algo me falta, aleluya. Y comienza a pensar, ya los placeres de la vida lo disfrutó y no le han traído satisfacción. Por lo tanto, comienza a pensar. Este muchacho comenzó a pensar. Okay. Pero no solamente es ponerse a pensar. Porque si tú lo piensas y te quedas ahí, no tomas una decisión, nada haces, nada logras. No te puedes quedar en pensamiento. La gente no se puede quedar en el pensamiento. Hay que llevarlos a tomar una decisión. Por eso los confrontó Juan, arrepiéntanse, conviértanse, aleluya. Pueden reconocer que el evangelio es bueno, pero no toman la decisión. Pero este muchacho dice, me levantaré. Ahí viene la acción. Ya sé lo que voy a hacer, me levantaré e iré a la casa de mi padre. Me levantaré e iré a mi padre y voy delante de él y le voy a decir, padre mío, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco tu perdón, pero hazme como uno de tus trabajadores. Aleluya. No comprendía la magnitud del amor del padre y a veces nos pasa igual. Y a veces nos pasa lo mismo. Aleluya. Queremos volver a la casa del padre, pero aleluya, pensamos que Dios no nos va a tratar igual. Nos van a mirar, quizás ahora lo que el Señor tenía para mí ya no me lo va a dar, porque yo me porté tan mal. Yo hice tantas cosas malas y lo que el Señor tenía, el ministerio que el Señor tenía, no me lo va a dar. Eso piensan unos que se han ido. Y así pensaba este muchacho. Le diré a mi padre que me haga como uno de sus jornaleros. Entonces, comenzó a actuar en la otra forma. La primera es arrepentidos y tiene que haber una acción. Y la segunda, la frase es, y convertidos. La primera, arrepentimiento, cambiar su mente, cambiar de parecer y convertirse, lo que quiere decir es volverse a Dios. ¿Ves? Cuando la gente diga, se convirtió al evangelio, no se convirtió al evangelio, se convirtió a Dios, se volvió a Dios. Vivía en pecado, vivía en maldad de espaldas a Dios. Ahora, cuando comienza y toma la decisión y viene a Cristo y se convierte, entonces, solo entonces, se está volviendo a Dios. Y hasta que el hombre, la mujer no se vuelvan a Dios, amados hermanos, no pueden ser recipientes de la bendición que Dios tiene para ellos. ¿Cuántas veces Dios le habló al pueblo de Israel, su pueblo, que se apartaban miles de veces, por decir una exageración? Aleluya. Y Dios le mandaba a los profetas y le decían, volveos a mí. Era el llamado de Dios al pueblo. Vuélvanse en a mí y verán cómo yo los bendigo. Vuélvanse en a mí y verán cómo yo los prospero. Vuélvanse en a mí y verán cómo yo les doy gozo, cómo yo les doy paz. Pero hasta que no lo hagan, amados hermanos, Dios no lo va a hacer. Hay gente que quiere la bendición de Dios, pero sin compromiso con Dios. Aleluya. Yo quiero que oren por mí. Yo quiero que Dios me ayude, pero... Y usted dice, ¿usted quiere aceptar a Cristo como Señor? No. Como dice doña Lola, quémame. ¿Amén? Ella dice así, ¿verdad? Quémame. Porque quieren la bendición del Señor, pero sin el compromiso de volverse a Dios. Y este muchacho, ¿qué hizo? Se volvió al Padre. Dice que corrió, yo no sé qué tiempo le tomó llegarse a la casa del Padre. ¿Cuántos pensamientos comenzaron a atacar su mente? ¿Qué dirá papi? Me dirá, te lo dije. Me acusará, me dará un sermón. Mi hermano, me lo imagino. Ese muchacho que siempre estaba chequeándome. Oye, todos esos pensamientos pudo haber pasado por ese muchacho. Quizás ese pensamiento dijo, no vayas nada. Vas a perder el tiempo. Pero fue firme. Qué bueno cuando hay determinación. ¿Verdad? El ejemplo del drama. Después que vinieron todos los pensamientos, hubo una gran determinación de hacer la voluntad de Dios. Y eso ocurre, amados hermanos, cuando la gente es confrontada con la necesidad de arrepentirse y convertirse y de tornarse a Dios. ¿Qué dice ahí en el verso 3:19? Cuando ustedes hagan eso, dice, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados. ¿Okay? Para que la carga de pecado sea, ¿qué? Borrada. Si algo agobia a los seres humanos, el pecado. Aleluya. Cuando el hombre y la mujer viven en pecado y están conscientes de que están en pecado, viven una vida asustada. Viven una vida en agonía. Aleluya. El que cree que lo que está haciendo está bien y no le importa nada, no siente. Pero el que sabe que lo que está haciendo está mal y que está en pecado delante de Dios, amados hermanos, vive con una carga. Aleluya. Hablan de la vida de Cristo y se asusta. Porque temen quedarse. Pero después que usted venga a arrepentimiento y a conversión, entonces sus pecados son borrados, lo dice ahí, para que sean borrados vuestros pecados. Pero no solamente tienes ya la bendición de que tus pecados han sido perdonados y borrados. Eso es bien importante. Esa expresión de borrado. Porque uno siempre, o el enemigo siempre quiere ponerle los pecados pasados a uno, ¿verdad? A veces tú estás tranquilo, en un momento te acordaste de, wow, hace 15, 20 años algo que hiciste y como te lo traen al presente. ¿Ves? Y tú dices, el Señor me perdonó esos pecados. Pero vamos a decir lo que dice ahí. No me perdonó, Él borró mis pecados. Él borró. En la época de las computadoras, ¿verdad? Hay una palabra que usted escribe que está ahí, se equivocó, y hay una tecla que dice delete. ¿Amén? A Juanita, Juanita que sabe, ahora estaba aprendiendo la computadora. Delete. Que en español significa borrar. Y cuando usted, sea una palabra, sea una frase, sea un programa completo, usted le da la tecla de delete, ¿y qué hace? Comience a buscarlo a ver si aparece. ¿Aparece? No aparece. Por lo menos yo no lo encuentro. A menos que la computadora lo guarde y un técnico pueda venir a sacarlo, pero yo no lo encuentro. Óigame. Así es que tenemos que ver nuestros pecados. El Señor hizo, ¡ta! ¡Delete! Borrados han sido todos mis pecados. ¡Oh, gloria a Dios! ¿Usted puede dar gloria a Dios por eso? Porque a sus pecados le dieron delete. Ya comenzó usted a sentir la diferencia de lo que es tornarse y volverse a Dios. Pero no termina ahí. Mira lo que dice. Y después de eso, van a venir de la presencia de Dios. ¿De dónde? Del trono de Dios. Van a venir tiempos de refrigerio. ¿Y qué es un tiempo de refrigerio? Un tiempo donde usted se va a sentir chévere. Donde usted nada le va a causar ansiedad. Porque usted está confiado y el bien de Dios estará sobre su vida. Y aunque puedan venir pruebas, siempre usted va a estar confiado de que la prueba que viene es que Dios la va a utilizar para hacer algo mucho mejor. Pero la gente tiene que aprender a volverse a Dios. Y entonces viene el tiempo de refrigerio en la casa del Señor. Y usted siente el deseo de tener comunión con Dios. Usted siente el deseo de tener comunión con los hermanos. Y usted siente el deseo de llegar a la iglesia, de hacer lo que el Señor le mandó hacer. Cuando ve a alguien en la calle, siente el amor de Dios y le impulsa a decirle algo de la palabra del Señor. Amén. Nosotros los cristianos somos más tímidos para hablar del Señor. ¿Hay alguien que no es tímido para hablar del Señor? ¿Hay alguien que se le hace fácil hablarle al Señor? ¿Ah? Yo doy testimonio de que mi madre no es tímida para hablarle a la gente del Señor. Desde que tengo memoria, Esto yo lo he dicho aquí y lo voy a repetir para que los que no estuvieron en la otra vez lo sepan. Yo he tenido testimonio de gente, me han parado en la calle y me han dicho, yo oí el evangelio porque tu mamá fue a casa a dar una escuela bíblica. Oye, gente grande ya. Pero una cosa yo le he dicho aquí, la voy a volver a decir, que una vez subió un vendedor de enciclopedia a casa, estábamos todos en casa, no nos habíamos casado ninguno. Y nosotros sabíamos que mami a todo el mundo le hablaba del Señor. Eso no falla. Ella en la acera a todo el mundo hablaba del Señor. Óigame, y entonces, a ratito, como a las 20, 25 minutos subimos. ¿Cuál fue la sorpresa de nosotros? El vendedor estaba de rodillas en la sala y mami orando por él. Oh, gloria sea el Señor. Ella no es tímida. Yo quisiera tener el último incidente que ella no se acuerda. Hace poco fue a los Estados Unidos. Y cuando venía en el avión, venía con la nieta, con dos de las nietas. Y venía en bendición. Venía orando y cantando, hasta hablando lengua en el avión. Bajito, pero hablaba. Ella no se acuerda, pero tengo testigos, mi hija Mildred. Y cuando llegaron, el avión se paró, se estacionó para que la gente, usted sabe que la gente tiene que pararse, esperar que empiecen a salir. Mildred dijo, mami, hay una ley que dice que la gente no puede hablar cuando está el avión así. Porque la conoce, ¿sabes? Ok, yo no tengo que decirle nada a la gente, dijo ella. No tengo que hablar nada con la gente. Pero al ratito estaba así y dijo, óigame en todo. Cristo viene. Así. Y los que no le busquen se van para el infierno. Un avión lleno. Mildred no sabía qué hacer. ¿Eh? Mildred le dio un bomboncito. Dice, no me des un bomboncito porque yo tengo que decir lo que Dios pone en mi corazón. ¡Oh, gloria a Dios! Con toda su condición, nunca se le ha faltado el deseo de hablarle a la gente de Jesucristo. Y aquí alguien lo puede testificar porque ella se acerca a alguien y dice, ¿tú estás en la iglesia? Pues mira, sírvele al Señor. ¡Oh, amados hermanos! ¡Oh, gloria! Debemos atrevernos a declararle a la gente la verdad de Dios. Dios nos pone oportunidades en todos los sitios, amados hermanos. Usted no sabe cuánta oportunidad Dios le ha dado a usted para que le dé una palabra. Abre la palabra que Dios le da. No tengamos miedo, porque la gente se está perdiendo. La gente, hay mucha gente que estuvieron en el camino y hoy están apartados y necesitan escuchar la voz. El otro día, yo venía de casa de mi hermana a buscar a Basti y me suena el teléfono celular. Pastor, sí, yo no. ¿Quién es? ¿Quién le hablo? Soy fulano de tal. Yo quiero que usted haga una oración por mí. ¿Así? Pero yo no me voy a poner a hacer una oración sin saber por qué orar. Digo, pero ven acá, ¿quién tú eres? Me dijo el nombre. ¿De dónde tú eres? De Trujillo Alto. Pastor, yo quiero que usted ore por mí porque es que yo me siento bien mal. Estoy en una situación económica desastrosa, pastor. Y entonces me dice, Emma, tuve el pensamiento de estrellar la guagua esta mañana. Estrellarme la guagua para yo morir. ¿Qué? Alabado sea el Señor. Qué triste, amados hermanos. Yo seguí indagando, tratando de hablar con él. Dice, ¿y cómo tú encontraste este teléfono? ¿Me contactaste cómo? Me dijo, porque yo tenía la Biblia. Yo tenía una Biblia. Y algo con esos pensamientos me dijo, ve a la Biblia. Y cuando fui a la Biblia, vi un folletito de la iglesia de ustedes, ahí está su teléfono. Mire qué importante, amados hermanos, es expresarnos de las formas que Dios quiera, un folleto de los que se dan aquí. ¿Quién lo echó en esa Biblia? No sabemos. Yo le dije, pero tú eres apartado. Sí, yo soy apartado. Aleluya. Amados hermanos, ¿y usted cree que el que se aparta piensa que va a estar mejor? No, amados hermanos, oramos por él allí. Le invité para la iglesia, digo, me gustaría verte. No ha venido, pero oramos por él. Y así, amados hermanos, gente que tienen una necesidad imperiosa de que alguien les diga algo acerca del Señor, pero que sean confrontados. Oh, si tú quieres que el Señor te bendiga, tienes que tornarte a él, volverte a él, porque entonces recibirá la bendición. Eso fue lo que le pasó al hijo pródigo. Llegó a la casa del padre. No lo dejó ni llegar. ¿Por qué? Porque cuando lo vio de lejos, se disiparon todos los pensamientos negativos que él tenía. Y vio que el padre venía corriendo hacia él. No lo esperó. No lo esperó. Corrió hacia él. Eso mismo hace el Señor. Él no nos espera. Él corre a nosotros. Él corre a nosotros. Él corre al encuentro con nosotros. Porque Él nos ama como un padre ama a su hijo. Joyce, ¿verdad? Que es mamá hace 2 semanas. Y Félix, que es papá. Oh, tan contento. Tan contento, felices. Feliz. La sonrisa es de oreja a oreja cada vez que se ríe. Oh, gloria a Dios. Nene precioso. Y Nauri fue por allí a verlo, ¿verdad? Y Joyce le dio estas palabras y reflexionaba. Ay, qué bueno reflexionar. Le dice, yo reflexionaba, yo veía a mi hijo. Y ya yo siento un amor por él. Apenas 2 semanas, ¿verdad? 9 meses de gestación y ya siento un amor tan tremendo. Y ella decía, y yo lo miro y yo lo oigo gemir y rápido acudo a ver qué le pasa. Si ese soy yo con mi hijo, ¿qué será Dios conmigo? ¡Aleluya! ¡Oh, gloria sea el Señor! ¡Qué reflexión, amados hermanos! Es porque Dios nos ama más de lo que nosotros pensamos. Pero Él quiere que nos tornemos a Él, que nos volvamos a Él. ¿Para qué, amados hermanos? Para recibir de Él tiempos mejores, tiempos de refrigerio, tiempos donde vamos a estar gozando. Y no tenemos que esperar allá, a la Nueva Jerusalén. Eso suena muy utópico. ¿Amén? No, no, podemos disfrutar de tiempos de refrigerio aquí, en el ahora. Oh, gloria sea el Señor. La gente piensa que el cristiano tiene que estar siempre quejándose en pruebas y en dolor. Hermano, ¿cómo estás ahí en pruebas? Todo el tiempo en pruebas. Las pruebas vienen, pero no son continuas. Las pruebas vienen, usted las vence, tiene un tiempo, ¿verdad?, de refrigerio, vendrá otra. Vendrá otra. Pero vienen tiempos de refrigerio. ¿Cuántos han tenido tiempos de refrigerio? Aleluya, yo quiero ver las manos. Oh, son muchos. Los que han tenido tiempo de refrigerio. Tiempos que sienten que están completos, amados hermanos. Y cuando venga la prueba, acordémonos de que Dios se ha comprometido y con Él y con su palabra, de que si le buscamos con todo el corazón, nosotros tendremos de parte de Él tiempo de refrigerio. Acordémonos, hagamos las misiones, no esperemos la actividad de semana de misiones, no esperemos el mes de misiones. Continuamente alguien va a estar de frente a ti y pide al Señor que te dé una palabra certera y precisa para que esa palabra lo confronte con la realidad y pueda darse cuenta y pueda entrar en el proceso de volverse a Dios, de arrepentirse y convertirse para recibir de Dios la bendición. Dios le bendiga, Dios le guarde. Decimos estas palabras para esforzarnos a mantenernos en el camino. Y si alguien se apartó, y si alguien se tornó atrás, es tiempo de volver al camino, es tiempo de volver a la casa del Padre. El Padre con amor, con regocijo, lo va a recibir. Aleluya, aleluya. Inclinen vuestros rostros.